En primer lugar, gracias 26 de marzo por todo lo que ustedes significan. Gracias por este cartel. En este momento tan duro para Cuba, es bueno reafirmar la convicción que todos tenemos, el amor profundo por esta revolución señera en nuestro continente. Cuando veo la amenaza que cae sobre Cuba, no puedo menos que recordar las palabras de Antonio Maceo, el titán de bronce: quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si no perece en el intento. Y es también la emoción de José Martí, nuestro eterno maestro, que nos enseña a ser antiimperialista, a ser revolucionario y a encontrar que la sensibilidad de la poesía es parte inexorable de la lucha revolucionaria. Pero con el 26 de marzo hemos recorrido muchísimos años. Y realmente el 26 de marzo es uno de esos productos hermosos del siglo XX, esa cosa que fructifica en el afán revolucionario, en la convicción revolucionaria. Pero la virtud del 26, como otros compañeros de otros sectores de la Unidad Popular, es que no aflojaron. Es decir, que siguieron absolutamente constantes en momentos de repliegue, después de los años 90, cuando parecía que todo se venía abajo, donde tanta gente que antes era revolucionaria se volvió tenuamente socialdemócrata. El 26 de marzo no aflojó, estuvo ahí y tuvo la visión extraordinaria. Yo siempre digo, la Unidad Popular es el embrión de lo que necesita el siglo XXI. En el momento en que caducan y mucha gente se vuelve conciliadora, en este siglo donde se juega la vida de la humanidad, porque si no sepultamos al imperialismo en este siglo, se acaba la humanidad. ¿Es ellos o nosotros? Y en este momento se necesitan las herramientas políticas. La Unidad Popular es un embrión de la herramienta política que necesita el Uruguay. Y vamos a estar juntos, sin duda, con gente que viene de otras tiendas. Pero siempre decimos lo mismo. La unidad que nosotros queremos con todos los sectores de nuestro pueblo, pero sin rebajar un ápice del programa. El programa se profundiza, el programa se actualiza, pero no se revisa. Aunque parezcamos pocos, somos muchísimos, tenemos una fuerza enorme. Y además hay otra cosa del 26 de marzo que yo valoro. Lo dijo Sassano: en los actos del 26 de marzo hay olor a segundo tiempo. Y esa frase de aquel hombre inolvidable es una frase que uno lo ve cuando pispea otros actos, ¿no? Yo le decía a un militante del ZUNCA, ese sindicato tan glorioso, que yo conocía a Pedrosa, yo conocía a la vieja guardia de aquel ZUNCA, y llegaban a las asambleas obreros estudiantiles cuando yo era estudiante con olor a asado de obra o con olor a mortadela si no habían cobrado. No venían con perfumes. Esa clase obrera, esa tradición, hace que el 26 de marzo, para su aniversario, le llame Marzo Rojo. O sea, la brújula proletaria que el 26 de marzo nunca perdió. Todos los compañeros de la Unidad Popular la hubiéramos creado igual, pero sin el 26 de marzo hubiéramos demorado 10 años más. La infraestructura que sabiamente fue construyendo con 1000 sacrificios el 26 de marzo es una infraestructura de la que vivimos todos, es decir, nos da la herramienta fundamental de la comunicación, de la organización. Nos falta muchísimo todavía, pero junto al 26 de marzo definitivamente estamos en la senda artiguista que necesitamos, en la senda de la que nadie nos va a desviar, la senda de la fraternidad de los pueblos, de amar intensamente a los pueblos que resisten, de admirar la heroica lucha del pueblo de Irán, el heroico martirologio del pueblo de Palestina, la lucha de todas las formas, el poder popular por abajo en Venezuela, que no se rinde, y la lucha de Cuba y de Maceo y de todos los que le siguieron, de Fidel, de todos los que fueron, son y serán los Pinos Nuevos. Muchas gracias, 26 de marzo.